de Maldonado, que empezó la semana pasada, viene Vanessa Strauch con su columna y todo, ya se van todos. Sí, se van todos. Sí. Un programa desopilante, sí. Ahora, ¿qué haría usted, digo, con un compañero de mesa que se la pasa toda la hora jugando al Pregunta 2, por ejemplo? Se está usando mucho eso, se está usando mucho en la radio. Yo cada vez veo, vos pasás, ves programas de radio, ves la gente como zombie, todo mirando una pantalla, todo mirando el teléfono, el otro, y se va a perder la mesa de la radio. En cualquier momento desaparece la radio por los teléfonos celulares, ¿eh? Sí, es tremendo. Sí, y como aborrecemos, el boludo de Brusco, alguien lo tiene que decir, viejo, claro. Y aborrecemos desde ya, digo, los programas que tienen cámara, digo, para eso está la tele, muchachos. ¿No? Yo que usted es Brusco, que usted trabaja a la tarde también en un programa con cámara, voto por agarrar y tapar poner, la cámara. Tapar la cámara. Sí, claro, por lo menos taparte la cara. Claro. No, yo igual me corro de la cámara porque me parece que le quita intimidad. Pero eso para la gente que la ve por tele, el programa igual se escucha por radio. Bueno, está bien, pero... Claro, no es para la gente, no, esa gente es la que tiene problemas. Internet, la que está en vía internet mirándolo, tío, me parece que pierde imagen, porque uno a veces hace gestos tienen que ver con la radio. Sí, sí, claro. O quizás, ponele, sale un protagonista que capaz que no estás de acuerdo, y cuando dice una declaración y pones una cara como diciendo, mirá la boluda. Y la magia. Y mirá la boluda que está diciendo este tipo. Quedás escrachado. Claro, claro. Y si ustedes pudieran ver las barbaridades que dice Dani Martínez, exacto, con los gestos. Y la magia de no confiar, la lluvia, ¿no? Y no creerían gente tanto que es una buena persona. No, claro. No soy, qué duda cabe. Y además, yo me escondo de la cámara, ¿sabes por qué? Porque sos muy, porque muy, un amigo, muy culero. Un amigo, mi hermano, me dijo, Nico, me miró seriamente y me dijo, vos tenés cara para radio. Que esos cancheros, y decirle, vos tenés cara de contador, pelotudo, y vos bancátela, claro, hacer esas cosas, ¿viste? Yo le dije, tenés razón. Sí, esa gente, mirá el otro, mirá, mirá qué televisivo, lo ves en una pantalla, acá. ¿Marce Araneo? Marce, claro. Marce es televisivo. Sí, claro que sí. Marce es televisivo. Muy televisivo. Y tiene los dientitos separados como Madonna, ¿viste, no? Como un poco calienta. Sí. No, bueno. Uy, me quiere cagar a trompa. No, decía que más que televisión parecía una pecera eso. Ah, sí, es como un plasma de 46. Fue. Bueno, tenemos eso. Bueno, tenemos eso. Se quedan entonces con Fede Simonetti, con toda la banda. Llega la hora doble a Radio Splendid y nosotros mañana nos reencontramos con todo lo que haya dejado Ferro Independiente en Caballito. Hasta mañana. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Libres. desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Muy bien, estamos con Maldonado, ya estuvimos haciendo el pase en el programa de Independiente. ¿Cómo te va, mi viejo? ¿Bien? Bien, ¿cómo andás, Fede? Bien, muy bien, muy bien. Acá esperando a Vanessa Strauch y estuvo, tenemos la visita de Felipe Buenaventura también, que está, se está probando, nadie va a creer que se están probando un vestuario. Lo puede creer mucho. Está ahí en el fondo donde se graba normalmente, ahí probándose un vestuario. Y pasé recién. Me lo veo. Es Félix, mágico el vestuario, te sí, digo. Me lo veo a Félix con toda una calza amarilla corporal y una especie de bombachola arriba de superhéroe azul, cualquier cosa. Y unas garras tipo Wolverine. Sí, tiene, sí, también. Sí, exacto. Las garras, sí, es cualquiera. Es la droga encarnada en tela. Está haciendo su especial. Mañana va a ser su unipersonal único. Su único unipersonal. No sé tal cual. Única fecha. Única hay que función. Promocionarlo, ¿eh? Sí, claro. Se llama Félix Buenaventura y el corazón Animal Print. Exactamente, en un ciclo que se llama El Vientre de la Ballena. Exacto, a las 21:30 en el Estepario. ¿No Medrano 484, creo 484, que es, ¿eh? Muy bien, estamos diciendo como una frasecita cada uno complementándose la información. Tal cual. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, alegría total. ¿Cómo la banda, bien usted? Bien. Oliveros, bien. Grabamos hoy para Comedy Central con Félix Buenaventura. Fue una experiencia muy, pero muy satisfactoria, muy contento. Una sala muy linda, no la conocía, Sala Piazzolla se llama. Es un lugar que... ¿En dónde? ¿En la plaza? No, me explicaron que es un lugar que labura más bien con shows de tango y espectáculos de tango... Sí, en la galería Güemes se llama la de Florida, ahí. Sí, Florida 165. Ah, mira. Es una galería que la retenés, sí, o sea, por ahí sí, no la... Sí, no es conocida, es claro, conocida. Yo no sabía el nombre de la galería Güemes, pero sabía, viste, es esa que sale como de entrar por Florida y salís por San Martín, si querés. Y entras ahí, en la mitad tiene como una sala que bajás una escalera y en todo el subsuelo del edificio todo hay como dos salas enormes, grandes, y tiene una sala, pero... Chiquita pero muy cuidada, es una sala, a ver cómo comparártela con que del estilo del Maipo en bien, cuanto a estilo de sala, bien. Pero más preparada como para café concert, viste, con esos palquitos, sí, cuidados y pero pues, muy bien, no sabía, muy que armadita, una muy armadita. Muy en armadita. Una época en esa galería se habían presentado en el 2000 más o menos todos diseñadores independientes. Ah, bueno, claro. No sé si habrá quedado alguno. No sé, en realidad estaba vacía la galería. Estaba medio vacío, o sea, la galería ni la vi, o sea, la galería entré y me fui para el teatro al toque. Porque es ahí a los 20 metros sí, de ascenso sí. Y ya estaba, viste, como metido en... Pero la sala es grande. La sala, ¿sabés cómo es ahora? Como si yo te dijera el Teatro Liceo. Tiene como esa... Ah, muy linda. Más o menos esa, claro, esa estética. Muy linda sala. Pero, sí, muy linda, pero muy... Por ahí no... Tenía como mesitas, no sé cuánta gente entra porque no estaba armada como sala. Y se ve que, obviamente, como está en un circuito comercial... Sí. De cuesta que la gente llegue. Claro, ¿no? Es que volanteando en Florida, sí... Que hacen cena show para turistas, exacto. Cena show para turistas, show de tango, por ahí algunas cosas puntuales como la que se vio ahora. ¿Y cómo le fue? Muy bien, muy bien. Sí, sí, siempre sí, le sí. Va bien a usted, ¿eh? No sé si siempre, pero no sé, no fue muy bien. ¿Cuándo otra vez con Beto Casella? El 30 de mayo voy a estar en Bendita. Muy bien, porque... te vi la vez pasada, muy bien estuviste. Sí, bueno, qué gracias. No, es difícil, qué sé yo, lo que pasa pero que ¿qué es onda versión... Beto Casella? ¿Es copado? Sí, ¿No es copado? ¿No? En general el plantel, todo lo que hacen en el programa ese por el stand-up es hermoso porque la verdad que lo revivieron ellos realmente, no sé si lo revivieron, pero lo reman mucho, sí. Lo reman mucho, o sea, es una propuesta difícil de tratar porque es una propuesta poco televisiva, solamente un tipo hablando, es una propuesta estática... y ahí le ponen como mucho amor, viste, se ríen exageradamente de cualquier pelotudez, le ponen mucha risa grabada en los momentos indicados, cambia, ponchan mucho, viste, el director, claro. Poncha mucho Recondo, por ejemplo, le haces como ¡hola! Sí, ya el y tipo se emociona, viste, se emociona así, con el pie, no llega al remate que yo ya como se está pidiendo. Como espectador lo que puedo ver es que lo que se nota que es mucho, hay mucho respeto por la persona que se presenta, claro, por, ¿viste? El, y, por y el eso, comediante. Exacto, y eso es, te digo, es no te digo que sea todo, después tenés un montón de a ver de cosas que te condicionan, sí. por cómo es. Te dice, mira, no sí, la televisión ya de por sí te condiciona. No, pero además por el contenido del programa te dice, mira, no hagas chistes de política, ni de sexo, ni de falopa, ni de temas ni así fuertes, ni de marcas, no menciones marcas, no menciones, no seas muy grosero y no seas no sé qué, y mete todo en 3 minutos. Y... No, en general... Para... Es difícil. Y para funcionar en Mendita tenés que ser un tipo de comediante que tenga sobre todo mucho material. Sí. ¿Entendés? Mucho material y sobre todo que tengas muchos tipos de chistes distintos. Entonces vos podés tener lo que nosotros llamamos one-liner, que son chistes sí. cortitos y relativamente blancos. Y efectivos a la vez. Claro, y entonces vos tenés una serie de chistes cortitos y blancos y entonces te puede ir bien. Funciona. Pero si no, es muy difícil. O sea, tiene como toda esa dificultad. Entonces lo que pasa es que por ahí uno ve a pibes que son bastante buenos, qué sé yo, que en Mendita quedan como unos gomas totales o queda malísimo, ¿viste? Porque... Porque vos lo ves en teatro y es más, son más zarpados. Es más divertido, claro, porque están, viste, diciendo como una parte bueno, tonta. Es como le pasó, por ejemplo, a con Susana Jiménez, a... ¿Cómo se llama el que hace...? El que hace... Ahí no me sale el nombre ahora. ¿De qué? El flaquito narigón, no Tortonese. ¿Vos sí? No, no, vos sí tampoco. ¿Flaquito narigón de qué? El que está ahora en el complejo de la plaza, no, que es... Reinhold, a Posca. A Posca. Claro. Posca cuando hizo Pitito con Susana Jiménez, no andaba ni para atrás ni para adelante, no funcionaba. Porque sí, imagínate claro. que vos lo viste a Posca alguna vez, sí. Igual a mí es zarpadísimo. A mí es que lo que pasa, claro, si vos traes a Posca, es que esos son los errores a veces de productores de televisión. Tal cual. Si vos traes a Posca, no le pongas, sí, hacé lo mismo, pero no sin decir malas palabras, porque está trayendo a Posca, claro. Es como si yo te dijera... Tal cual, exactamente. Es de un absurdo, como dijera a Susana Jiménez y le diga, mira, vos hablás no digas poco, ninguna boludez. Claro, habla poco y que cada intervención tenga alguna cosa que ver con cosas de historia, con alguna cosa, pero algún dato fundamental o intelectual, ¿está bien? Igual. Sí, sí, y le diga, Mirta, vos no interrumpas, ¿viste? No, cada uno tiene que hacer lo suyo, así que bueno, ¿qué va a hacer? Es así el mundo de la televisión del espectáculo. Es así, estuvo bueno, mira, hoy en Comedy Central yo hablé bastante de drogas y de alcoholismo y de un amigo que murió de asfixia autoerótica, o sea, estaba como metal. Qué bien el tema. Claro, el cable es distinto. Pero yo, viste, pensaba, dije, me van a poner condicionante. Y después dije, pasan... No, igual la edición tiene que ver también con el tiempo. O sea, te dicen, hace 7 minutos y que te entren 7 minutos. Pero pasan South Park ahí. South Park es una bestialidad. Es tremendo. Es una bestialidad. Cada vez está peor todavía. Está peor. Yo es un tipo de humor que además ya no me lo fumo mucho porque para mí no es catártico. En un momento es como, riámonos de problemas. O sea, el otro día se burlaban del cáncer de mama. Diciendo tu mamá tiene cáncer de mama con no sé. Y competían y vos decías, ¿cuál es el recupero de todo esto vos para entrar? No hay recuperación. No hay. No hay vuelta atrás. Claro, no hay. Entonces era raro. Pero bueno, dije, ¿tienes South Park? ¿Qué me van a decir a mí? Nada. Así que muy bien. Presentamos, está medio tarde, así que vamos a presentar el programa. Escuchen, hay... Antes que nada les voy a decir, hay 3 vouchers de Nakampop de 50 pesos cada uno. En Conde 935, los primeros 3 que lo pasan a buscar se llevan un voucher cada uno de 50 pesos ahí de Nakampop. Otra. Es el dilema. Un clásico. Sí, un clásico. Un clásico diario. ¿Qué preferís? Me tiró de... Le aguanté, me tiró rápido el tambor. ¿Qué preferís? Ir los próximos 3 mundiales a ver todos los partidos en vivo, todo pago. Esa es la opción 1. Sí. U opción 2, no pagar el alquiler los próximos 3 años. Góngora claramente elige alquiler. No paga alquiler. Y tampoco le interesa lo suerte, sos multimillonario. Góngora es multimillonario. Claro, donde lo ves, viaja es propietario. Todo. Yo tengo la verdad, ya, de alguna te lo digo, no pagar el alquiler durante 3 años. Obvio, a mí me encanta el fútbol, ¿eh? Me encanta, pero el fútbol, pero... Sí. Me encanta. Ni en pedo, para mí es importante ir a ver todos los partidos mundiales, ¿viste? Yo, todos los partidos del mundial. Es un embole todo. Irán-Bosnia. Este mundial se va a jugar, por ejemplo, Irán-Bosnia. Con 10 personas en la cancha. Pero claro, sí. O sea, 22. Los que están, ¿viste? 11 de cada lado cual, y después del resto. Cual. Y unos brasileros. Yo igual elijo, dice Góngora, elige lo del alquiler, porque lo de fútbol no le gusta. Bueno, está perfecto. Olivero. Pero tampoco en los mundiales te gusta, Darío, el fútbol. No le gusta nada, no le importa. No, mira que a mí no me gusta el fútbol, pero yo en el mundial sí, soy el primero que me pone la bandera. Sí. Pero tal no, cual. Pero no, él no. Él lo detesta todo. Él se pone. Góngora es así, Góngora se planta en algún lado. No es lo su mueve. Ideología. O sea, es un tipo así de convicciones muy fuertes, muy así. Como una mula, terco como una mula cuando. Sí, igual te digo también acá viene con la radio, mira, todo el programa comenta, cada vez comenta más, participa todo, le decimos, che Dani, ¿por qué no lo tiras al aire así lo escuchamos claro. todos? Me dice, no, hace un año que estamos en esa batalla, vamos Darío, que se escucha la voz de Darío, todo. El otro día te va a sacar de la risa, Dani, le iba ahí en el auto y le digo a Vanessa y me dice, no, porque no te voy a escuchar el programa. Yo no sabía que la voz de Darío no salía. Claro, no participaron claro, otro día. Vanessa creía que escuchaba todo. No, Dani, tenemos que lograr eso. Tenés que participar. Yo me encargaré de hablar con el señor Spolsky, que te llame por teléfono en persona. Un contrato, vamos. Hogar a Funkel. Millonario, o Garfunkel, tal cual. O Vanucci, lo que quieras. O los tres, Vanucci, Spock y Garfunkel. Tal cual, no sé exactamente. Si la mujer de Spock y... No sé quién es la mujer no de sé quién de Spock. Es, pero si querés también te llame la mujer de Spock. Alguien. Bueno, interesada en la propuesta de sí. hoy, entonces, interesante. Sí, ¿qué preferís? Ir a los próximos tres mundiales a ver todos los partidos en vivo, lo cual es obvio, ¿no? Eso, ver a todos los partidos con todo pago. O no pagar el alquiler los próximos tres años. Igual te digo que terminás en cama después, pues, ¿sabés lo que es ir a ver todos los partidos? Es uno por día. Que uno lo tenés en Belo Horizonte, el otro lo tenés en la otra punta de Brasil, imposible. El otro lo tenés en Río, el otro lo tenés acá. Brasil es un país grande. Sí. Además tiene avión, sí. Además es un... No. Es cierto lo que decís. Sí. Igual no sé, yo vos te veo con ganas de elegir la primera. Yo no, yo elegí claramente alquiler. A mí, ¿sí? ¿Alquiler? Sí, yo eso. Pero ¿sabés? El problema que me saca de encima a mí, pero un problema... Pero un problema me saca de encima, yo no sé. Tremendo. No, es que yo trabajo para pagar alquileres nomás. Hoy por hoy sí, más lo vale. Único que hago, no, hoy por hoy, pero hace 7 años que trabajo para pagar alquileres. ¿Cómo te llevas con los consorcistas, con el consorcio? ¿Vas a las reuniones? No, si no soy propietario. A mí esa me la supersuda. Si encima voy a agarrar las cosas. Bueno, mejor. No, porque a veces. Voy a agarrar lo malo de ser propietario, pero lo bueno no. Voy a ir a. En la casa de mi tía me alquila mi tía. Ahora me mudaron de mi tía porque le ofrecí de alquilar lo mismo que pagar en el otro. Y ahí dijo, bueno, sí. Y en el otro es más, en el otro en la casa la demoraba y la pateaba para adelante. Y en esta todos los meses mi tía me dice, bueno. Claro, no. La tía millonaria. Sí, un problema. ¿Vos qué preferís? ¿De qué? De esto. ¿El mundial o el alquiler? No, el alquiler 1000 veces. El alquiler 1000 veces. 4-0 está. 1000 veces. Con lo que me ahorro de eso me voy a otro lugar de vacaciones. Mira, ahí está. Oh, no, Darío. Perfectamente. Perfecto. Es así. Está clarísimo. Es lo que haríamos todas las personas racionales. Lo mismo dice Daniel Olivero, perfecto. Bueno, planteo el dilema. Para los que quieran opinar, todos los que opinen algo van a entrar en un sorteo por 1 kilo de helado de Cadore. El dilema es, ¿qué preferís, ir a los próximos 3 mundiales a ver todos los partidos con todo pago o no pagar el alquiler los próximos 3 años? Opción A, mundiales. Opción B, alquiler. Las vías de comunicación son los teléfonos 4010-7157, 4010-7158 y se pueden también comunicar con nosotros a través del Twitter, que es en @lahoradoble o facebook.com/horadoble. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Benjamin. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque en los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés. Espacio Publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional.

El SD Sound System sonaba con All My Friends. Muy buen tema, ¿eh? O sea, muy lindo, muy lindo. Muy lindo, muy bello. Muy lindo. Ya la gente masivamente se está volcando a participar ya del dilema. Agustina Chinau nos dice, alquiler, obvio, nos dice. No, tampoco obvio. Obvio. Escúchame. No, hay mucha gente que seguro que elige la primera. Exactamente. Totalmente. Como Robertino Rojo, que nos dice, obvio que un futbolero como yo prefiere la opción B. Totalmente. Alquiler. Me cago, estuvo bien. Me cago. Qué grande. Ah, a propósito, me mandó un mensaje por de Pereira antes, porque yo mencioné en la transición con el programa Independiente, Pereira era un arquero uruguayo, sí, y que atajaba con 40 grados de calor, atajaba con jogging ajustado a las piernas. Sí, con uno de esos jogging, ¿te acordás, viste esos? Los viejos los de Adidas. Frisa. Claro, los viejos Adidas, claro, de Frisa, atajaba con eso. Y tenía una pinta, además, tipo, que era como un arquero, era como un narco, ¿viste? Como pelo, así como, sí, ¿viste? Como higuita, así, pelo, sí, largo, así, sí, sí, bigote, así. Y el cosa así, era un arquero, se llamaba Pérez. Y hacía 40 grados, y el tipo atajaba siempre con el jogging de Frisa, así. Y todos pensaban, ¿viste? ¿Cómo? A ver, te estará friendo los huevos este tipo, todo eso. Y con recién contaban en el programa de Independiente que sospechaban que el tipo había como leyenda urbana. Tuviera quemaduras, así, sí. Tuviera quemaduras y eso hiciera que... Que atajara con él. Claro, que atajara así. Bueno, pero igual se podría poner unos joggings un poco más livianos. Eduardo Pereira. Ah, mira. Mira, tenía unos bigotazos. Ah, pero tremendo la foto. Alto. Mira, se apagó el monitor. Mira que. Mira. Qué lindo lo que está. Ay, bueno. Ahí está. ¿Apareció? No, estoy tratando. Ahí está, lo estoy intentando. Bueno. Ahí está, impresionante. No, pero aparte yo me estaba fingiendo como una mamá, me estaban fingiendo como una mamá que te mostré la foto y tenés el monitor apagado y me dijiste impresionante. Tal cual. Qué feo cuando le mostraba. Yo me acuerdo cuando era chico le mostraba a mi vieja las cosas, viste, tipo, no, oh, mirá qué bueno, sí, está buenísimo, pero no estás viendo, mamá. Sí, es muy lindo lo que hiciste, Fede. No, pero fíjate bien, ¿no ves qué dice mamá pelotuda? Ay, qué bueno. Es terrible. Es tremendo cuando te hacen eso. Sí, terrible. Y pero ya sos grande. Sí, pero evidentemente quedaron sus traumas. Te voy a pedir, llevar la contabilidad del porque no lo estaba anotando yo y hay que llevar la contabilidad del dilema. Vamos. A ver, dale. Íbamos 4-4. ¿4-4? 4-4. Perdón, íbamos 4-0 y ahora va 6-0 porque todos van por el alquiler. Loco. Salvo Santiago Ponferrada, que dice mundiales claramente. Entonces 6-0. 6-1. Con Ponferrada es 6-1. Alquiler 6. Sí. Fútbol 1. Pero pensaba recién en lo de la madre, ¿no? O sea, linkeando todos los temas todo el tiempo. ¿No le pasaba ese tema de, por ejemplo, te podías tirar de cabeza de un trampolín, ¿no? Entonces decías, sí, mirá, mamá, mirá, me puedo tirar de cabeza, mirá. Y entonces de golpe te miraba a tu vieja y te salió un panzazo, pero lamentable. Vos decías, no me sale. Félix Buenaventura hace su ingreso al estudio. Ahí viene, con unos cabello, zapatos en la mano. Con su cabello blanco. Vanessa Strauss hace su ingreso al estudio. Estuvieron probando su vestuarito. Sí, no digas de qué es el vestuario. Yo no, lo dijiste, no. Que era para tu show de mañana, que vendimos muy bien, con Maldonado. Diciendo muchísimo. Un dato cada uno. Exactamente. Dijimos, el corazón animal print, así. Ah, qué. Casi todo bien. La dirección, todo. ¿Todo? La data perfecta, total. Sí, todo. Sí. El horario no dijimos. O sea, la 21:30. 21:30. 21 horas, sí, sí. Todo dijimos. Mirá. Todo. Ay, él me está contando de que, viste, cuando tu mamá. ¿Qué pasó, Vanessa? No, que estuve un rato largo. Sí, te tomaste tus 40 minutitos. Ah, muy bien. Pero está cerrando muy hermoso, bien. El vestuario. Hermoso. Sí. Hermoso. Estoy mandando una foto para la gente que está acá. Mañana tienen que ir porque vale la pena ver a Félix con este vestuario hermoso. Sí, más todo su show, cara. El show, dibujo, sí, de Bruna. Sí, se tomaron los 7 minutos. ¿Y de qué hablaron? De miles de cosas. Abordamos temas de la actualidad nacional e internacional. Planteamos el dilema de la familia. Él me estaba contando. Show de Félix. Eso le estaba contando. ¿No les pasó a ustedes cuando eran chicos que querían mostrarle algo a sus padres, por ejemplo? Tipo, mamá, mirá, me puedo tirar del trampolín, ya me aprendí a tirarme de cabeza. Y de golpe miraban y cuando te miraban, hacía puff y te salía de panza. A mí, mi papá me empujó. A mí me pasaba. Me empujó del trampolín, mi papá. Ah, sí, vos eras de. Pues, era cagona, sí. Yo digo, me tiro, papá. Yo quería ir al trampolín porque además era más grande. Me pongo en la punta. No, dije, no, papá, no, sí, me dice, sí. Estás acá, sí. No, sí, no, sí, páfate. Qué miedo. Horrible, burbujas hasta por el orto. Nunca, no, me traumé. Decí que me sigue gustando el agua, pero quedé traumado. Quedás traumado, realmente. Burbujas hasta por el orto es una linda frase. ¿Viste? ¿Cómo andas tú? Bajo, tenés 7 años. Sí. Ay, bueno, no, mis papás, yo decía, mirame, mirame, nunca me miraban. O sea, que no llegaban ni a tirarme. Eso, ahora te miran tantos mismo, públicos. Dice, no te imaginás. Exacto. Exacto. Es lo que tiene, cada uno tiene ahí su problemita con eso, ¿no? Obvio, mirame la sí. No, a mí me acuerdo que mi papá no se animaba de nene a tirarse a nadar y ya sabía nadar y qué sé yo, sí. Y mi abuelo le hizo lo mismo, dijo, vas a ver cómo sabes nadar. O si no, con la bicicleta también, mamá, mirá, páfate. Lo mejor es tirarlo al agua con la bicicleta. Vos mirás las dos cosas, ¿viste? Lo tiras por el trampolín, pedalea por acá, pibe, toma con las rueditas. Y además le saqué las rueditas. Los reyes son los padres, le gritaba así mientras va cayendo. Sí. Adoptado. Bueno, yo cuando era chico, para aprender en bicicleta me daba vergüenza salir a la calle. ¿Por qué? Porque no sabía andar, salía con rueditas, tenía 7 años ya, ¿entendés? Bastante pelotudo. Entonces andaba en el patio de mi casa, iba de una punta a la otra. De una punta a la otra, de una punta a la otra. Y después cuando te levantan las rueditas es como un logro, ¿viste? Porque te levantan las rueditas sí. Y decís, es otra cosa. Puedo solo, ¿entendés? Funciona mucho el placebo con los niños. Yo me acuerdo, mi viejo cuenta que a mi hermano, por ejemplo, yo era más audaz, yo soy mellizo, era más audaz, más lanzado, ya nadaba. Ay, audaz. Y mi hermano le... Sí. No, es que el hermano tiene... Mi hermano le desinflaron los flotadores. No. Y entonces nadaba con los flotadores desinflados y le sacaban los flotadores y decía, ¡oh, me ahogo! Y le ponían los flotadores desinflados y decía, sí. Ay, yo era muy mala. No sé si conté que iba a Parque Norte. Muy bien, mi familia. Yo iba a una en Merlo, en la pileta. Ah, bueno, peor. Y íbamos con Marianita. Que trabaja en una radio, espero que la esté escuchando. Se escucha. Y era muy mala yo con esta nenita. Yo tendría 7 y ella 4 o 5. Qué mala. Y venía con nosotros. Entonces siempre le hacía, vamos a jugar, Marianita. Y cuando lloraba, era muy fea. ¿Y? Entonces a mí me causaba mucha gracia la cara que ponía. Más mala yo, porque hacía tipo, como un monito. Entonces, ay, que llore, Marianita. Y yo me la ponía a hombros en las, y decíamos, bien, vamos, el casito, vamos. Y cuando tomaba envión, abajo con Marianita, era toda ahogada. Bueno, pero eso salía siempre y lloraba. No sé cómo quería seguir viniendo. Eso es normal entre los niños, de jugar en el agua y ahogar a uno al otro. Sí. Es un juego fantástico. El agua, las piletas, es una fuente inagotable de quilombo, fractura, cortes, quemaduras, lesiones. Cuando uno es chico es como que... Peleas, mucha pelea. Ir corriendo... Mucho pis. El que va corriendo por el borde de la pileta y se resbala. Viste, clásico. Pero saltando como es ninja. El que se lanza con la pileta vacía. El que se cae, se pega con el trampolín cuando se lanza. No, el que sigue nadando y choca contra la pileta. Choca contra la pared, claro. Que sigue. Siempre hay uno que se medio que se ahoga, algo por el estilo. Siempre pasa eso. Tragedia. Sí, bueno, pasa de todo. Yo iba a un club también y era una pileta grande, peor todavía. Pileta olímpica, imagínate. Ah, ¿no? Bueno. ¿Cuánto tiene la pileta olímpica? ¿Cuánto tiene la pileta olímpica? 25. 25 metros tiene la pileta olímpica. Creo, sí, mira sí. Vos. Sí. Y tenía un tramo. Pues yo siempre pensé que tenía 100 metros. Dijo, no, es una bestialidad que un nadador gane 100 metros. No, los 100 metros son 4 veces. Ah, mira. Sí. Contame la de Merlo, ¿qué tal era? Uy, horrible. La Beatriz se llamaba. La Beatriz. Una pileta grande y otra chiquita, la típica de para cemento, los chiquitos. De cemento, sí, de cemento, sí, total. Grande, era con un trampolín. Mm. Y después todo un parque. Mm. Y atrás el arroyo, el río Reconquista. En serio, sí. El río Reconquista. No, un paisaje fantástico realmente. Sí, sí. Qué lindo. Y ahí los padres que llevan sándwiches de milanesa, mi hijo hacía asado, ¿viste? Sí. Y pasabas un día fantástico. Club. Como un club, tal cual. A mí cada tanto me llevan a un club para hacer la familia. Yo me acuerdo que ahí me encontré una paloma, una palomita tipo torcasita, media enfermita. Sí. Y le di de comer, qué sé yo, me la llevé a mi casa. Murió, no duró nada. Murió al otro día, pobrecita. Pero bueno, la intención de sanarla cuando uno es chico. Mirá qué bueno que eras cuando eras chico. ¿Viste? Después cambié. Bueno, la verdad. Tenemos unos mensajes más. A ver. Antes de... Hacemos espectáculo el bloque que viene. Y arrancamos con bien. Todo. Me parece bien. Que no tengo tele. Perfecto. Tenemos más mensajes. Nadia Toledo nos dice, ve, sueño con eso todas las noches, pagar el alquiler. Estábamos 7 vamos ahora. Y sí, ¿qué clase de contabilidad? La estoy llevando mentalmente. Es que me quitaron la lapicera. Ah, por favor, Vanessa. Ahí está, 7-1. Lo mejor es... porque vos lo estás anotando así. Lo mejor es hacer como en el truco. Tenés razón. Sí, ya sí. lo hago. Ya, nosotros porque sí. ya tenemos escuela en ahí esto. Ahí está. Bueno, Jonathan Vera nos dice, no pagar el alquiler, guardo para la entrega de un préstamo hipotecario. Muy bien. María Fernanda Farfán Ale nos dice, ir al Mundial, obviamente, aguante la selección. O sea, ¿cómo es la canción? Eso. ¿Qué preferís, ir a los próximos tres Mundiales a ver todos los partidos con todo pago? Ni aunque me paguen. Tampoco ni aunque te paguen. Ni aunque me paguen, te lo juro. Si yo si me lo pagan, voy. Si Garpuco le está pensando en mandarme a mí como enviada... Como responsable. Como responsable. Deportista. No, le estoy diciendo ya por ti, para que llame a este señor que de Independiente. ¿Y vos, Félix, qué preferís? Y la opción B era que pagar tener pago los próximos tres años de alquiler. Por supuesto. ¿Qué te fue pensar? Hablar donde quiera del mundo. Félix, donde no, quieras. Donde quiera del mundo, no. No, ¿quién dijo que no? Mundo, ¿quién no? Dijo que no? El de la Valle. Yo no quiero el de la Valle, aunque fuere, pero bueno, dale. Venga, me vale. ¿Qué preferís, alquiler? Sí, lo subo alquiler. No, alquiler, pero sí, obvio. Creo que todo actor va a elegir alquiler porque es el actor de nuestra vida. No, Darín por ahí. También elige. Norberto Farencillo dice, hola amigos, como fanático del fútbol elegiría los mundiales, pero como está mi economía me decido por la opción del alquiler. Tres años sin dolor de huevos todos los meses, complicado el tema. Saludos a toda la mesa, saludos a vos, Norberto. Saludos, Norberto. Seguridad de Gabou. Gabou duerme tranquilo porque está Norberto abajo en la casa. Norberto Fabián Encilio. Exactamente. Ay, qué sueño sería lo del alquiler. Uf, me compré la pava y ahora ya me angustian con esto. Viste, no sé, perdón, mil disculpas. Se compró una pava que era una de sus logros, una de sus metas 2014. Sí. Muy bien. Era tener una pava. ¿La tenés acá, la pava? Se la compré esta semana. Sí. Pava eléctrica, sí, sí, es espectacular. No, pero que la que tenía perdida. Y esta es para con el mate. Para el mate. Y ahora sueño con pagar tres alquiles. Sería perfecto, mira. No sufras. O sea, ya pronto te vas a llenar de guita gracias a la radio. Bien. ¿Qué preferís? ¿Ir a los próximos tres mundiales a ver todos los partidos con todo pago o no pagar el alquiler por tres años? 4010-7157, 4010-7158 son los teléfonos. Arroba la hora doble es en el Twitter, facebook.com/hora doble. Y todas las participaciones entran en un sorteo por un kilo de helado de Cador. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará. ¿Le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwisito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate. La fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición Mayo, prueba exclusiva, Alfa Romeo 4C, la última tentación italiana. Además, cara a cara, los mejores deportivos franceses, Peugeot RCZ versus Renault Megane RS, Concept Car, Volkswagen y su nuevo Midsize Coupé. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco, suscribite llamando al 0810 220 2523.

Mirá vos, mirá cómo está la gente. Se ha traído carteles. Maldonado, te queremos. Sí, Maldonado. Escuchá a la gente. Maldonado. Estoy muy emocionado. Ay, mi amor, mira, gente de Merlo. Gente de Merlo. De Morón. Sí. Rafael Castillo, Isidro Casanova. Mirá vos. Mis lugares más queridos. Tu público. Mi público, es mi público. Sí, sí, sí. Qué lindo Rafael Castillo. Me encanta. Isidro Casanova más todavía. Isidro Casanova. Se habrá sido ahí a hacer lío. Sí, he ido, una vez fiscalicé por Pinky en el barrio Puerta de Hierro de Isidro Casanova. Sí, no. ¿Qué significa eso? Y jugarme la vida como un idiota en la adolescencia. Esto es genial, genial. Gracias, gracias. ¿Qué te Isidro? Vamos con Lady, ¡eh! ¡Eso! ¡Va! Todavía. Me encanta poner música y escucharla. Bien, bien. Espectáculos. No tengo televisión. Entonces hemos traído al mejor periodista de espectáculo. Cállate y no me corrijas porque no venís más. Nunca más. Al mejor corresponsal de espectáculos, al más picante. Sí. Tal cual, chicos, no saben, tengo unas bombas Maldonado. Tremendas. Sí, sí, sí. Unas bombas tremendas que no lo van a... Son tremendas realmente. Ay, por Dios, no lo van a ya poder la vez creer. Pasada tiraste una. Sí, ahora voy a tirar dos. ¿Cómo? Ah, no. Ahora vamos a tirar dos bombitas. ¿Dos bombitas? Bueno, sí. Este fin de semana, tanto sábado y domingo, fue un día... A la noche ya comenzó a la llovizna, fue un día realmente para mirar televisión. Tengo los ojos cuadrados de ver tanta televisión, ¿no? Sí. Y bueno, empecé la noche del sábado. Pues no salí nada, pues no se podía salir con la idea que hacía. Mirando el programa, obviamente, de la señora de la televisión. Sí. De la reina de la televisión. Chiquita. Sí. Chiquita Legrand, exactamente. Qué mala que es, me gusta. Qué mala que es Chiquita Legrand. Más mala. Pero se hace la boluda, además, como una... Se hace la boluda, pero es malísima, realmente. El programa del sábado, le digo a los invitados. Sí. Aníbal Fernández. Horrible. Qué aburrido. Micaela Bredke. ¿Quién es? Micaela Bredke es la novia de Calamaro, sigue siendo. Zaira Nara, ahora estábamos hablando de Guadanara. Y Feynman. Sí. Estos fueron los invitados. Qué mezcolán. A Micaela Bredke, Micaela me comentó que la quisieron raptar. Que la habían raptado en el 2006. Sí, en serio. Comentó que la habían raptado en el 2006. Sí. Y que el otro día... Ella venía con el auto, ¿no? Y que la interceptaron y en un piquete la quisieron violar, aparentemente, no sé bien. ¿Sí? Es que ella se quiere ir del país realmente porque esta inseguridad no la puede soportar. Es muy fuerte para ella. Sí. Fuga de cerebro, así que yo, bueno. Se va a mi cara, creo que sonamos, que se ¿viste? Lo lleve a Calamaro, ya que está. No, para que mí, se lo lleva por el Calamaro. Claro, sí. Una vez me encontré con Calamaro y esta chica en Madrid. Sí. Saliendo de un hotel muy de lujo ellos dos. Y yo, a mí no era famosa. Yo dije, ¿qué? Chiquita, tan jovencita. ¿Cuántos años tiene Micaela Bredke? 25 años dijo que tiene. ¿Y Calamaro cuántos tiene? 40 y largo. La 40 y largo. Pero Calamaro tiene como Calamaro 53, tiene 50 más o menos. De moneda, tranquilo. Ah, tal sí. cual. Y vos pensás que Miru pone. Tal cual. La edad de Maradona debe tener. Sí, porque sí, más o menos 20 en los 80, ponele que tenga como mínimo. Bueno. Aníbal Fernández, que no les gusta, a mí me gusta. Aníbal Fernández... Le rompió, pero dijeron que los aplastó en todo... Me encanta Aníbal Fernández, porque parece el tipo que para todo tiene una respuesta. Ah, mirá. O sea, no lo podés detonar, Aníbal Fernández. Es como, con un trapalera de hormigón. Chao. Y Feynman, la verdad, quedó como un pelotudo. Sí, pero sí, lo realmente. Es. Quedó con esas caretas, porque viste que hicieron una marcha contra la marihuana... Y todos los manifestantes tenían una careta de Feynman. Como vos cuando hiciste lo de Bowie. Sí. Bueno, todos tenían la careta de Feynman. Ay, qué rico. Y Mirta la llevó la careta. Ahí está la maldad de Mirta. Mirta llevó la careta y se le hizo probar a Feynman la careta en el aire. Está tremenda la vieja. Está tremenda. Qué bien pincha ese es su don. Qué bien pincha la vieja. Es una vieja que pincha. Igual estaba mal vestida. Cuando tenés más de 80 años, ¿viste? ¿Qué? Vestirte con un vestido negro, ¿viste? Y con unos volados blancos, es para el honka, ¿viste? La verdad que no. No paga. Ay, no. Vistan la de rosa, de verde esmeralda, ¿viste? La gente quiere eso de Mirta, tal de cual, rosa, rococó rosada. Igual un punto, pero el programa aburrido. El programa de sábado. Y la chiquita Naira que no. La chiquita Naira también la robaron. No se sabe muy bien qué le pasó, porque le robaron, pero entraron por la puerta. Tenían la llave aparentemente. Para mí que fue Nara. Wanda Nara fue con este Icardi. Porque Wanda Nara es más piola que. Voy a afanarle a mi hermana. Necesitamos una. Me quiero poner un vestido, dijo. Bueno, afanemos el departamento de mi hermana. Claro, tengo un vestido de Prada, ¿cuánto sale? $50,000, $60,000. Bueno, total tengo la llave de mi hermana. Me tomo un avión, voy y vengo hasta las cañitas y ya está, chimpo. Para que la pase mal. Es pavotito. El programa es aburrido. Lo la propaganda de Telecentro esa que hace además qué pelotudo. Te cuenta, hola, pero habla bien, esa, la boluda. La hermanita. Zaira, Zaira. Zaira, tal cual. Pasamos al domingo. Me encanta la Wanda, me encanta. Pasamos el domingo. Y el domingo se ve que la vieja está como un poco más, viste, pafata, porque hace el doblete. ¿Cómo está? Pafata, ¿entendés? Sí, sí. Está como más. Sí, está más. Porque yo digo, el programa terminó a las 12 de la noche. Ella dijo que se acuesta a la casa, por ejemplo, a las 4. Llegará a las 2 de la mañana. Sí. Entre que hace pis, se toma un té, lee algo, 4 de la mañana. A las 9 yo calculo que tiene que estar en el canal para que a la 1 y media esté. Hay que maquillarla, viste. Tatacho, ¿entendés? Cortafierro, pis. El equipo de efectos especiales. Tal cual. Estaba más animada con el traje y los invitados les voy diciendo quiénes eran. ¿Quién es? Analía Franchín. Analía Franchín no es de mi agrado, realmente. La mujer de Coppola. La ex de Coppola. Estaba en lo de Faina, siempre es muy simpática. Es muy simpática. ¿De qué Coppola? De Francis Ford. No. No, me duele la nariz de boludo. De Guillermo Coppola. Yes. Domani y la novia. Porque no me pregunte cómo se llama la novia, porque es Domani y la novia para mí. Domani y señora. Domani y señora. ¿Cómo se llama? Sabe Góngora, Carolina. Carolina Nuir, ¿no? Nuir, sí. Dijo que tiene una. Me causó mucha. Dijo, ¿a qué te dedicas? ¿Sos empresaria vos? Le dijo a Mirta, ¿no? Me dijeron que tenés astillero. Sí, tengo un astillero en Castelar. Tengo un astillero. Sí. Pero un astillero para mí no tiene que estar en la orilla de un río. Por conseguir un río ya lo tengo todo. Tengo el astillero, ahora solo en me Castelar falta un astillero. Es lavado de dinero. No sé, bueno, pero no importa. Pamela David, la señora de la televisión también, de América, ¿no? Pamela David con y Panam. Con ese video tan lindo que subió Fede de haciendo de Bior. Muy lindo, la vida. Ah, sí. Aparte, eso lo vi en los 90, ¿viste? Muy lindo. Dejate hermoso, de joder. Eso además de eso que muestra la no contradicción de la jefa. La jefa dijo, quiero hacer el de Bjork. Me parece fantástico, Pamela. Me parece fantástico, te lo seguimos, ¿viste? Sí. Pero ¿cómo lo estoy haciendo? Muy bien, Pamela, muy bien. Nadie le iba a decir que no, es más mala además. Pero aparte te digo, lo copió exactamente igual. O sea, dale una vuelta, qué sé yo, no sé. No, pero, ojalá. Bueno, no, obvio, pero la intención fue copiarlo. Te das cuenta. Mirá que fue copiarlo. Ahí está, él es Tito. Tu sueldo aparece como un monstruo. Frankenstein. No, Tito está esperando que esté Manuelita y no, hoy no. No, hoy no está Manuela, Tito, no. Pero no. Tito sí nos lean, hoy, las gafas de sol. Sí, mañana viene Manuela, Tito, puedes venir, sí. Mañana, si querés Tito. Puedes pasar, Tito. Sí, de ahora después viene, siempre nos saluda, Bueno, les sigo diciendo, el almuerzo tenemos estuvo... Tenemos a Maldonado en espectáculos hoy. ¿Qué tal, Tito? El almuerzo estuvo más o menos bien, pero el dilema, que acá viene la bomba que les voy a tirar, fue... Ay, muy bien, ahí está. La bomba de Maldonado, ¿cuál es? Fue la famosa carta que tiene Luis Ventura de Mirtha Legrand. Que eso es realmente lo que está conmoviendo al mundo del espectáculo hoy en día. Te cuento porque vos no sabes. ¿Qué? Aparentemente, Ventura tiene una carta que le escribió el hijo de Mirtha Legrand, el que murió. Se le escribió a un amigo. Sí. ¿No? Esa carta, el amigo, cuando murió el hijo de Mirtha Legrand, se la compró Ventura al amigo, ¿no? Entonces le está extorsionando. El amigo un tipazo, hijo de puta Ventura, pero el amigo un tipazo que la vendió. Le está extorsionando a Mirtha Legrand en que va a mostrar esa carta si Mirtha Legrand no hace lo que quiere, si no hace lo que Ventura quiere. No lo puedo creer. Pero créemelo. Bueno, ¿cómo puede ser que...? ¿Pero qué puede llegar a decir esa carta que tanto compromete a Mirtha? Porque por ahí el amigo era, no era un amigo, era más un amigobio y... Bueno, supuestamente, o sea... O por ahí dice algo de Mirtha Legrand, la carta. No, supuestamente, Mirtha Legrand dijo, esa carta no dice nada, dice... Y supuestamente ella dijo que la carta lo que decía... Sí. Era que el hijo de Mirtha, ¿no? Sí. Estaba muy celoso de Marcela... No, y lo que tenía miedo es cuando muera Daniel Tiner, en el testamento, ella se inclinara más por dejarle más plata a Marcela Tiner. ¡Ah! Eso decía que la carta. Al hijo. Ella dijo que decía eso la carta. Mira ella. Sí, pero lo que pasa es que la carta parece que es peor de lo que es eso, de lo que dice ella. Y debe ser verdad. Yo sé muy ¿no? bien lo que dice la carta. ¿Vos sabés? Exactamente. Entonces sí, vamos a escuchar. No sé yo, pero lo supongo. Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dígalo. Dígalo. Momento. Vamos. Tenías diría, claro. Tenés razón, diría. Vamos a poner la bomba, el sonido bomba, y nos va a decir qué diría supuestamente la carta. ¿Y la carta? La carta lo que diría realmente, Xbox Populi, que el hijo de Mirtha Legrand... Ella se llevaba muy mal porque era... Sí, pero aparte es gay. Fue gay. Era gay, realmente. Claro. Él estuvo mucho tiempo con un veterinario. Ajá. Dentro del mundo gay todo el mundo sabe, ¿no? Que su pareja fue un veterinario. Y supuestamente la carta... Sí. que tiene Ventura en su poder, sí, dice, lo que dice es que el hijo de Mirtha Legrand le exige a Mirtha, ¿no?, que le dé, si a él le pasa algo, si él llega a morir, que toda la herencia de él se la dé a... pase a este pibe. ¿Entendés? Sí. Cuando murió Danielito, cuando murió Danielito, lamentablemente, Danielito cuando murió, Tiner, tuvieron, y Tiner también, los dos, no, porque murieron muy seguidos. Danielito es el otro hijo, claro. Claro, Daniel y Danielito, los dos murieron muy seguidos, de un año a otro. ¿Vos decís que la vieja lo mató? Che. ¿Eso es lo que estás sugiriendo? Por Dios, lo van a matar a todos, Maldonado. No, entonces, tuvieron que ir a un arreglo. La pareja de, del hijo de... Tuvieron que ir a un arreglo. Bueno, me parece bien. Totalmente. Es la pareja. Mirtha estuvo muy mal, pero dijo, yo esa persona, ese amigo de Danielito, no lo conozco. Dijo en el otro lo día. Dijo al aire, y sí, lo, vos conocés al marido de tu hijo, lo conocés. ¿Entendés? Claro, a mí, tipo, lo conocés, no te hagas la boluda, ¿entendés? Lo conocés. Sí, sí, claro, claro. Así que... ¡Qué escándalo! Fue un escándalo, realmente. Todavía sigue el tema. Sí. Hay muchos medios que no se animan a decir lo que yo te acabo de decir. Estuve viendo Bendita TV y nadie dijo eso. No. Pero yo, que conozco mucha gente del medio, claro, ¿no? Más gente gay, especialmente. Sí, sí. Entonces, vale, mucha gente me medio. Ha comentado eso. Sí. ¿Entendés? Mucha gente me ha comentado eso. El itinerario de Ay, eso. Quisiera saber después que me contás quiénes son tus informantes. Después te cuento. ¿Pasamos a Tinelli? Sí, por favor. Vamos a ver un poco de música para escuchar a Tinelli. De verdad, Tinelli. Nos vamos a carajo con el premio Éter. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Con espectáculos! Ya van más de dos semanas. Ya van más de dos semanas. Ya más de dos semanas que empezó Marcelo Tinelli y ayer bailó Matías Ale. Sí. Matías Ale, que es como una, era como una heladera forrada, digamos, ¿no? Está gordísimo, está Matías Ale. Sí, ¿por qué, qué le pasó a ese muchacho? ¿Me explicas? Para mí, no, bueno, se casó. Eso es. Bueno, explica. Pero. El matrimonio explica el 80% de la gordura. ¿Vos decís? Explica. Y bueno, la gente se El matrimonio casa y... es igual a hidratos de carbono. Matías Ale se casó. Se casó. No, está medio como junta. Se casó en Cuba con esta piba, Sabrina Ravelli. Ravelli. De pronto sorprendo a todos sabiendo este tipo. Sabes muy bien todo. Sí. Acá no corre, acá no, corre? No, en sí, corre, que no va a correr. No, claro no, que no, corre. No. Bueno, supuestamente... el que no corre es Matías Ale, por eso está con esa abusada. No. Las cosas que le dijeron. La previa de ellos fue hablar de su supuesto matrimonio, de que viven juntos. Estaba, o que están, estaba la chica ahí. Estaba la chica ahí porque baila con ella. Claro, oh, baila con ella. Eso. Que está, esa es muy pechugona, muy, muy, muy pechugona y muy. Sí. Ella también está como ingiriendo bastante de otros. Es muy linda de cara, ¿eh? Sí, sí, muy linda de cara. Es muy linda de cara. Media toneleada, podría decir. Media toneleada. Un poco como fortachona se la ve. Sí, de ancas y de acá, ¿viste? Sí, sí, sí. Viene sí. como muy potentosa. Sí, sí, sí. Muy wow. sí, sí. A Matías Celé no le queda bien estar tan gordo, ¿eh? Que sea el galán de la Argentina, Matías Celé, no garpa realmente. Igual no, para mí no tiene, a nadie le pide que sea galán, porque en teoría él es comediante, por la bula de comediante. Tal cual. Él es capo cómico. Claro, él es capo cómico. Él es capo cómico. Yo soy capo cómica. Vos sos re capo cómica. Si Matías Celé es capo cómico, vos sos capo cómica. Vos también. La cosa es que la previa, hablar entre Charlie y charla de la previa, es lo que dijo, pues. Estaban la suegra, la suegra y el suegro de él. Dijo, no sabés los canelones que hace la mamá de Sabrina Ravelli. Son fantásticos. Sí, no, las no, conversaciones. Dijeron, claro. Siempre tan interesantes las conversaciones. Tal cual. Sí, terminaron sí. de bailar. Sí. Y pasa la devolución de Nacha Guevara. Sí. Ay, entonces Nacha Guevara no tiene mejor idea. Tiene la voz en vibrador, ¿viste? Hola, claro. Bueno, para mí, ¿qué pasa? Tal cual. Como una oveja. Ya como que tiembla, ¿viste? Va a ver peor, va, hola. Es una ovejita. Maldonado. Tal cual. Hablar así. ¿Cómo creo así? Que vos. ¡Hola! Como una ovejita. Exactamente. Y le dijo, sí. le dijo, me parece que el, me parece. Vos te comiste todos los canelones de tu suegra. Todos los canelones dijo. De tu suegra. Tal cual. Todos juntos. Muy fuerte. La verdad que muy mal. Matías Ale no se lo bancó. No se lo hubo bancó. Un entredicho entre ella. ¿Qué le dijo? De todo le dijo. Le dijo que ella era insufrible realmente. ¿Insufrible? Le dijo que era insufrible. Ahí saltó Moria a defenderla. Ah, ¿entendés? No se llevan mal. No, después saltó Solita también. Que Solita le dijo, Solita tiene está una botella de vino abajo. Sí. Del mostrador ese que tienen. Sí. ¿Qué? No, después quiero dar una impresión de para mí lo que yo porque que vi pocas veces el bailando así. Me parece que están fingiendo todos. Tal cual. Me parece que están fingiendo todos. Decía claro, ahora. Porque Solita, por ejemplo, para mí que finge que este escabio. Pero porque ya es exagerado. Ya es como, Solita hace como un borracho como el de Pintin esperando la carroza, ¿viste? Sí, más o menos. ¡Ah, verdad! ¡Espectacular! Mar. Saludos a Salta, la provincia linda. Me gusta. 10. Vibra su cuerpo con ese baile. Y vos decís, pero pará, borracha, eso es exagerado. Sí. Y me parece ayer que le digo, venía. Ayer le decía eso. Ayer le decía, ¿hace cuánto que estás en el bailando? Y yo hace 6 años, le dice Matías Ale. ¿Estudiás teatro? No, sí, estudié con Irene Popovich, que no sé quién es Irene Popovich, pero bueno, me encantaría saber quién es Irene Popovich. Es un gran nombre. Es un tal gran vez que nombre. Sí, capaz que es una rusa que da sí, sí, las clases más maternas. Y estudié con Raúl Lástica. Serrano, no sé con quién, dijo. Sí. ¿O murió Raúl Serrano? No, está vivo. Vivo, con Rosana que yo. ¿Y estudiaste baile? No, ¡estudiá! ¡Estudiá, hijo! Porque aparte le pone solita, hijo. Solita. ¡Estudiá! ¡Tenés la posibilidad! ¿Cuántos actores? Y yo decía, sí, tiene razón. ¿Cuántos actores que esperan la posibilidad de estar en el bailando para que sea comprarte? Porque vos te reís, pero vos estás en el bailando y te compras una casa. ¿Pero qué? Y llegás a fin de año. Pero además te parás. Yo me paro de por vida la carrera si la vas a hacer bien. Te si compras una casa. Yo, él sí comentó, ese segundo departamento que se compra, Matías Ale. Yo sí, si fuera bailando, ¿me podría pagar 3 años de alquiler, por ejemplo? ¿Te compras una casa? Oh. ¿Te compras una casa? Obvio, escúchame. Bueno, pero después me parece que venía medio en baja, porque arrancó medio en baja el bailando. Arrancó medio en baja. Sí. Y entonces, ¿por este qué? Porque arrancó medio en baja, porque arrancó como tranquilo, ¿viste? Y ahora está como, qué sé yo. Se está como y ahora dijeron, muchachos, póngale picante porque nos vamos a ir todos a laburar. Vamos a tener que laburar todo. Vos, solita, tal cual. La otra, yo no sé, Nacha, vos, pero vos acá venís a salvar tu carrera, a tirar el volantazo de tu vida. Tal cual. Dejate de joder, le pones pimienta. Vos, Moria, siempre igual, como siempre, vos bien. Pero Moria es la que más correcta está dentro de pero todo. Pero le ponen picante. Y entonces salió Nacha Guevara a cortarle la yugular a Matías Ale. Una cosa absurda. Tal cual. Porque Matías Ale no es un personaje que vos lo puedas analizar desde una racionalidad actoral. Entonces, te apareció Matías Ale bailando con la pechugona de la novia, los dos en un chulo. Sí. No lo juzgues como si estuvieras, viste, hablando con Robert De Niro, a ver cómo está actuando, qué sé yo. Es Matías Ale. Bueno, ¿cuál es ese? Entonces, ese propósito, para hacer lío. Te digo quiénes bailaron ayer. Sí, bailó Laura Fidalgo, tu vecina. Ah, mi ex vecina. Tu ex vecina bailó. La cara tiene el equipo de antropología forense de la Universidad de Buenos Aires. Reconstruye la cara. Tiene que contar como. Así que, estos pómulos, el otro, está toda hecha. Está toda rara, ¿no? Al natural. Ay, vivía en planta baja donde vivía con mi ex marido. ¿O vos te molestaba porque salía con el pelo mojado? Ay, en el ascensor con el pelo mojado. ¡Qué tiringa! ¿Cómo salí con el pelo mojado a la calle? Las mujeres no tienen que salir con el pelo mojado. ¿Cómo te acordás? ¡Qué risa! Tal cual. Bailó Miriam, yo digo Miriam Fantino porque es la esposa de Fantino, no sé cómo se llama realmente. Ay, es amiga de la Callejón. Bueno, con un loro apareció, que ay, qué la risa. Verdad que el loro le quitó más protagonismo que a ella realmente. ¿Con un loro? Con un lorito, sí, sí. Y bailó Diego Reinhold también. Reinhold, que salió hace una raro, ¿no? Rutina eventera, la vi acá antes de empezar el programa de radio, salió como, hola, ¿qué tal? Conseguimos mi media naranja. Hizo el chiste de la media naranja, que lo tal trajeron la media Magallanes, mostró la media naranja. Mostró la media naranja, y después hizo ese chiste de juego de palabras, ¿viste? Como el que hacía el cómico hace 1000 años, el de las calles, con Ideas del Sur, con el otro. Y con los protagonistas. Con los protagonistas, le dije al mozo, vos sí, mozo, sí, todas cosas así, ¿viste? Como la nombrando. La rutina vieja. Y la rutina vieja que tuvo bastante se éxito. Se de la risa, sí, hizo, la hizo gente, perfecto. Sí. Bailó hizo para el culo, realmente. ¿Ah, sí? Sí, bailó para el culo. Y aparte, esos pantalones que le ponen, que le hacen un bulto concha. ¿Qué bulto realmente concha? Y porque vos decís, bueno, un tipo que le pone que haga un bulto, sí, un chorizo, no un tajo, ¿entendés? Y no se sacó el saco. Está mal el corte. No se sacó el saco, porque para mí tiene como cola de mujer, Diego. Entonces digo, el saco no me lo saco. Pero cola de mujer es lindo en varones. No, ¿a vos te gustaría tener cola de mujer? No. A mí tampoco. A mí sí, yo. Me encantaría. ¿Cómo sigue esta columna? ¿Viste lo que hablando de Nacha Guevara, sí, chicos. ¿Qué? Hablando de Nacha Guevara, ¿saben cuántos años tiene Nacha Guevara? Ay, no. 71 años. Sí. Hoy dijeron la bendita una cosa, que yo la voy a adelantar. Porque dijo, ustedes tienen que saber qué es lo que hizo Nacha Guevara para estar perfecta a los 71 años. Ah, y yo lo voy a decir porque lo googleé. ¿Cómo? Salió con Rodríguez Sá. No, ella no sé. Todo no, hizo un pacto con el diablo. ¿Cómo? No. Eso, che. No, tanda, no, esto me lo deja para después. Tanda, y nos cuenta qué pasó con Nacha y el diablo. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Ja,

Seria. Se trabaja con gente poco seria, ¿eh? Por supuesto. Sí, por supuesto. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Bien. Ay, cuántas cosas. Bueno, no, espera, momento. Pongamos música, por favor, un poco seria, porque. No, vamos a ir. Vamos a ir ahora con una información. Pará, mensajes, todo, pará. No, yo quiero saber qué pasó con nada. Y bueno, ya vas a ver. Ya vas a saber. En de mientras te digo. Qué amor, está tan lindo. Muy bien, Carlos Carlito llamó por teléfono, dijo la de los mundiales. Hola, Carlos Carlito. ¿Qué dijo Carlos Carlito? La de los mundiales. Ah, muy bien. Justo por eso. Ariana Felipe dice, obvio que no pagar el alquiler. Besos. ¿Eh? Muy bien. Alejandro Persiano dice, ve. Muy bien. Bien. Bane al bailando, pide Guido. ¿Eh? La carta revela la ubicación de la fuente de la juventud de Mirta. Dice. Ah, mirá, puede ser, quiero esa carta ya. Sí, sí. Está bueno eso, ¿eh? Emilia Bravo nos dice, listo, después de la publicidad del tomate, La Hora Doble es mi nueva radio favorita. Pero es un programa. Nadia Nardu dice, no pagar el alquiler, lo del mundial es una tortura. Ay, sí, nadie como yo. Pino. Muy bien. Sí, exactamente. Entonces, para, ¿cómo están los guarismos? Tenemos entonces... 8 a 4, vamos. 8 a 4. Exactamente. 8 a 4, perfecto. 4017-157, 4017-158, los teléfonos no lo vamos a atender si no es durante la pausa o durante un tema. Y después tenés el Facebook, que es /hora doble, y el Twitter, @lahoradoble. Ahora sí, tirá la bomba. La bomba. ¿Hizo Nacha Guevara un pacto con el diablo? ¿O no? ¿Es genética o es diabólico? Gabriel Maldonado en su columna de espectáculos nos va a develar la verdad. ¿Sí? Bueno, realmente sí, realmente no. Creer o reventar. ¿Qué pasó? Sabemos que más o menos Nacha tiene 71 años. ¿Vos la conocés personalmente, Nacha? Sí, yo la vi en el Faina varias veces porque hacía un espectáculo ahí cuando yo pasaba música. ¿Cómo cuánto tan de cerca la viste? No, como ahora vos. Ah, bien. Sí, sí. Bien, la viste casi mejor que yo, besamos. Seguramente. Yo estoy peor no, que Nacha. Sentada al lado, casi al lado. Y bien, che. ¿Algún detalle que puedas decirme? Tenía una mirada extraña. ¿La piel? Extraña. ¿Extraña la piel también? No, bastante bien, bastante bien. Un poquito, no se ve tan joven como en la TV, pero se ve como una mujer de 60, 10 años menos. No, bueno, entonces no, el pacto fue un fracaso. ¿No? O sea, escúchame, ¿qué me decís? No, pero el pacto, y bueno. Escúchame, 10 años menos, pacto con el diablo, que te caes la vida prácticamente. Es verdad, ¿vos en qué te basás? ¿Qué es esto del pacto del diablo? Decime la cosa. Bueno, si ustedes... ponen en googlean, ¿no? Sí. Y ponen Nacha Guevara, pacto con el diablo. En Wikipedia, puede ser Wikipedia. En Wikipedia está esto. Tal cual, exactamente. Porque yo como soy un investigador, dije, a ver qué dice Casella. Yo lo había escuchado, porque esta es una cosa que se viene hablando de hace tiempo. Ah, que sí, ya habría, como me dice Darío, que hable en potencial, habría hecho un pacto con el diablo. Eso, chévere. Aparentemente, sí. Nacha Guevara, cuando se fue de acá... Sí. Pues fue perseguida políticamente, como todos sabemos. Sí. Entre los años 1978 y 1982 se radicó en España. ¿Y? En España hizo muchísimos shows. Sí, ¿no? En Francia. Hizo en Francia también, ¿no? Hizo varias giras, ¿no? Y viajó a Estados Unidos un par de veces, es donde un productor muy conocido, se llama Harold Prince. Sí, es conocidísimo. No, la conoció. Sí, no y, sabía. Sí, y le produjo varios espectáculos. Ella hizo varios espectáculos en Nueva York, en Chicago, tal cual, y en Washington, ¿no? Ajá. Exactamente. Y vos sabés que el mundo de los actores, ¿viste? Como el esoterismo, que pin, que pum, que esto. Sí, sí, nada. Pero de ahí dice que ella toma contacto con las artes ocultas, ¿no? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, en Nueva York. Exacto. Exactamente. Con el satanismo. Sí. Con la Kabbalah, ¿no? Ah, mira qué moderna. Exactamente. Y ella misma dice que para mantenerse joven hizo un pacto con el diablo. No te puedo creer, pero eso es lo que dice en Wikipedia. Eso es lo que dice en Wikipedia. ¿Y cómo sería el pacto? ¿Qué le da uno a cambio? ¿El alma? Y no sé, ¿pero para qué quién? ¿El alma de Nacha Guevara, el diablo? ¿Qué vas a sacar? ¿Sabes lo que es Nacha Guevara que te cante mi ciudad todos los días? El diablo dice, basta, flaca de mierda, tomátela. Déjame de romper las pelotas. Claro, qué igual. Alma, qué linda alma, ¿no? Así como. Qué alma pesada. Claro. Hola, diablo. ¿Cómo estás? Hoy estoy muy bien, diablo. ¿Podés dejar de hablar así, pelotudo? Sí, diablo. Yo tengo una canción muy hermosa que dice que Nacho Marciano, que vos también tenés una canción, sí, que se llama ¿A dónde van los artistas cuando llueve? Y canto muy parecido a Nacho, es un homenaje. Muy bien. Yo quise saber quién era Harold Prince, aparte. Ah, sí, sí, mucho, pero son, no es un productor muy importante, sí, sí. Ganó 21 premios Tony. Wow, mira. Exactamente, todavía vive. Sí. Tiene 86 años. Mr. Y no se acuerda. Y la semana que viene vamos a tener una comunicación con Harold Prince para ver si podemos hablar con él. Y que nos diga realmente si es un pacto con el diablo. Qué producción. Exactamente. Sí, sí, sí, estaríamos. No escatimamos en gastos. El martes que viene estaríamos hablando con Harold Prince. Porque la semana que viene venimos el miércoles. Ah, perdón, el miércoles. El día va al miércoles. Exactamente. Sí. Bien. Exactamente. Sí, sí, ya arreglamos con Quiroga. Viene Quiroga. Y tenemos. Estaríamos por cerrar con la señora Julia More, que tiene un cargo importantísimo en el INADI, sí, que nos va a dar consejos, como vieron esas a la gordita que da consejos a los jubilados en Telefe, sí, pero bueno, consejos legales para nuestros amigos. Muy bien, muy bien, muy bien. Si quieren dar sacar documentos. La que habría que dar no tener madre como Mirta, por ejemplo. No te, que si tenés una madre como Mirta, ¿qué haces? Tal cual. ¿Querés dejarle la plata a un novio, cómo haces? Todas esas cosas que sirven mucho. Exactamente. La que habría que darle un consejo y la que tiene un problema muy grave es Susana Jiménez también. ¿Qué le pasa, mi amor? El año pasado hizo un su programa. La queremos a Susana, ¿no? La queremos. Todos la queremos. Sí. También, sí. Sí, pero está en un problema muy, muy grave. A veces se pone un poco nazi, pero a veces. Es el único problema. El que mata tiene que morir. Sí, sí. El que mata tiene que morir. Dijo eso, ¿no? Dijo eso. Sí, porque le habían matado al amigo. Sí, sí, pero se entiende que estaba en circunstancias no normales de presión y temperatura. Creo que sí. Sí, Susana Jiménez tiene un programa muy grave. El año pasado en su programa entregaban 1.100.000 pesos, digo, si te llamaban por teléfono, tiki tiki. O un auto, o tal vez, si tenías suerte, te ganabas las dos cosas. Sí. ¿No? Bueno, aparentemente apareció una mujer, ¿no? ¿Qué? Que se llama María. Más bombas. Exactamente. Que se ganó los 100 mil pesos, pero el auto todavía no se lo entregaron. No, qué vergüenza. Sí, exactamente. Y les amplió la noticia. Sí. Dice, María habló con Beto Casella en el programa de ella. Beto está metiendo todo. En el programa de la mañana y comentó esto. Sí, mira, a mí la verdad yo llamé, te pasan el tape, donde ella dice, María, ¿qué tal? Elegí un número, qué sé yo. Ella elige el número 8. Te ganaste 100 mil pesos, dice. Sí. Fantástico, María, que yo estás contenta. ¡Lo ganaste! Porque mandaste no sé qué pitú. No sé qué, tenés otra opción más, dice, que elegís otro número, ella elige otro número. Y podés ganar un auto. Y se gana el famoso auto, ¿no? Que empieza con la F y termina con la T. Es un auto. Te ganaste. Y termina con IAT. Sí. Exactamente. Te ganaste el auto, cosillo tata. Ahora la señora dice que ella. Ay, te ganaste un auto, te lo podés llevar. Esto pasó el año pasado, te digo. Che. Sí. Ella llamó en octubre. ¿No? No, perdón, Susana cortó, ella cortó, te va a llamar producción. Dice que la llamaron a la media hora, la llamaron de producción, le pidieron su cuenta, qué sé yo, y le hicieron el depósito. Esto fue en octubre del año pasado. $100,000. No, no, 100,000 pesos. Peso. Eso eran el 1-1. Claro. 100,000 pesos, ¿no? Y se lo depositaron a los 30 días el efectivo en su cuenta bancaria. Bien, bien, todo bien, el orden. Lo que se esperaba. Exactamente, dice. Yo hablé en octubre, dice, en diciembre me depositaron. Ahora yo llamo por el auto, dice, porque todavía el auto no. Tiene un muchacho que me dice que no, que todavía no, que no saben qué. Como que le pone excusas constantemente. Ya pasó bastante tiempo. Ya pasó bastante, dice ella. Fue de octubre del año pasado. Hoy estamos en mayo. Se lo habrán dado al veterinario ese que hace maravillas con los perritos. Puede ser. Yo no tengo el auto, ¿viste? Si no me dejan, si la memoria no me falla, creo que hay que el antecedente. En este país, si te acordás, si haces un poco de archivo. A ver. Sí. ¿Te acordás el gran quilombo del padre Grassi? De que dicen que detona toda esa operación, que en teoría le hacen más allá de que se mambinaba pibes y todo eso, pero todo ese quilombo. Era un quilombo con Corcho Rodríguez, que era el marido de Susana, en ese momento, en el concurso, con la guita que iba de los concursos a la Fundación Felices los Niños. Es verdad. Felices los Niños. No es Susana un ejemplo de transparencia en cuanto a concurso y claridad en cuanto a concurso. En cualquier momento llama a Susana, te digo, se va a poner un quilombo tremendo. No, claro. Pero hay no es Susana. Que pueden llamar en cualquier momento, estoy aterrada. Pero Susana nunca fue. Susana tuvo ese quilombo ya. Susana tuvo varios quilombos. El auto del Mercedes Benz de los discapacitados. Está bien, pero quilombos truchando concursos en su programa tuvo uno recordable, que es ese. El de quilombo de Corcho Rodríguez. Que lo hizo la producción, siempre la producción y ella nunca se entera, obviamente, pero es la producción. ¿Quién dice que esta mina, que es raro, que llama por teléfono y cómo le viene bien al rating de un programa que de golpe te acierten los premios, no había arreglado algo, que era otra guita, por 20 lucas, vos llamás y le embocás esta y esta, embocás los dos y después no te damos nada? Mira. ¿Quién te dice que no pueden pasar esas cosas? Bueno, igual en la época del 1-1, cuando ella empezó en los 90, que te daban $1,000,000, que era $1,000,000, hay mucha gente, porque hay un documental que se habla de eso, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, a mí el $1,000,000 o $1,000,000 no me lo dieron, porque fue un arreglo, sí, y me dieron $800,000 o $800,000. No le completaron el millón. O sea que después de ganar, y la gente cierra. Sí, porque antes que la nada vos cerrás, escúchame, ¿o no? Obviamente. Sí. ¿Entendés? O sea que Susana, otra vez, en el ojo de la tormenta, ¿viste? ¿Será la producción? ¿Será Susana? ¿Será esta señora que después le falló? No se sabe, pero esto se va a develar porque esto es un escándalo de esta semana. Esto es fresco, fresco, fresco, fresco, fresco, Gabriel, y batalla. Gabriel, traes todo muy novedoso. La última noticia que le doy del espectáculo. Por primera vez tenemos a alguien que trabaja con información caliente. Caliente. O tibia, caliente. Re caliente, re caliente está la nata. ¿Qué embocada? Mirá cómo unió todo. Re caliente está la nata. Música, vale. No escuchamos, que hay que escuchar. ¡Quiero escuchar música! ¡La nata! ¡Prepárate! ¡Te viene! ¿Le vino o ya le vino? Porque... Te vino. Ya le vino. Te vino porque acá está Gabriel con toda la información. ¿La nata aventura? La nata está muy caliente. No, nada con otro problema. Nata está muy caliente porque aparentemente los índices de su programa Periodismo para Todos están bajando y le está ganando nada más ni nada menos que Masterchef. Es un reality que se produce en la misma hora en Canal Telefe. Lo vi por primera vez. El canal de las pelotas. Por internet lo vi. Uno viejo, ¿no? Porque quería ver de qué se trataba. Me dio un hambre. En casa, Gabriel Aladea y un Pablo Actal y un Adler. Nunca más pude ver ese programa. Tenía un hambre a las 3 de la mañana. Ay, mi vida. En el programa está... bueno, hay tres cocineros que no me acuerdo muy bien cómo se llama ahora. El de Casa Cruz, Martitegui ese. Ayer lo dijeron todos. Pasé estuvo. Música en lo de Martitegui. Martitegui, el francés. Y Donato Di Santo, que fue cocinero de Gianni Versace, ni nada más ni nada menos. Él dice eso. Sí, no sé. Él dice eso. No, fue. Para mí seguro. Para mí no te va a mentir. Igual. Me parece una berretada que mienta con eso. Igual, Gianni Versace está muerto, no puedes decir. No, pero era re oficial. Era re oficial, laburaba ahí. Tenía 48 cocineros, no es que era... Gianni le decía hola. No le daba la comidita en la boca. Bueno, la casa de Gianni Versace todavía no se puede vender. ¿Por qué? Porque supuestamente por lo que pasó... Porque es del hijo de Mirta. Porque es del hijo de Mirta. Porque Mirta tiene la carta. La casa de Gianni Versace no se puede vender porque todo lo que pasó por Gianni nadie quiere comprarla. ¿Entendés? Sí. Bueno, así que le va ganando Masterchef. Así que está muy caliente. Vos. No saben cómo putió... Ayer la nata, hoy a la mañana, perdón, en la radio. Él se hizo cargo, dijo, ¿me están ganando? No. Dijo que el diario Perfil está en contra de él porque pasan esos índices de audiencia. ¿Viste? Deben ser reales. Deben ser reales. Un complot de gobierno, dijo también. Exactamente. ¿Cómo joroba, ¿Cómo joroba ese señor? Pero bueno, terminó mi columna. Son décimas, sí, pero era el ganador el año pasado del programa de la nata. Era el ganador total. Le ganaba Fútbol para Todos y con eso estaba emocionadísimo. Y ahora el Masterchef. Ahora va a perder este domingo, ya va a perder porque tiene la final. Y por un lado va a decir. Por un lado tiene la final de fútbol, que no sé a qué hora la pondrán. Y porque termina el torneo, puede salir campeón de River. Por primera vez después de varios años, puede salir campeón un grande. Todo el mundo va a ver el partido. Mi familia es muy fanática de River, ojalá gane. Depende además de que Boca gane. Sí, entre otras cosas. Entonces, también depende de, bueno, no importa, hay una serie de resultados, pero bueno, están los dos grandes involucrados, qué sé yo, o sea, es fecha importante. Más aparte que ahora con lo que dije, todo el mundo va a decir, a ver, que se trata de Masterchef. Muy bien. Más el fútbol de todo y sí, es probable, sí, la verdad. Es probable que no gane. Sí, exactamente. Bueno, chicos, y para después de tanta pavada que hablamos, que yo vino un momento un poco recomendaciones, porque la televisión no es toda porquería, sí, por favor, Federico. Por favor, por favor. No es toda porquería. No es toda. Realmente, bien. Les recomiendo que las recomendaciones, esta vez canal Europa Europa, aquellos que lo tienen. Vos no mirás Europa. Yo miro Europa Europa. Pero yo me levanto de este móvil. No te, te puedo decir que sí. Ay, bueno. Y les recomiendo dos películas. Hay un ciclo de Europa Europa que se llama Un Film y su Tiempo, ¿no? Pero les recomiendo Europa Europa. ¿Por qué lo descreé? ¿Por qué me descreé? ¿Por qué? ¿Por qué una persona te puede hablar de Matías Salé y te puedo hablar de Jean-Luc Godard? Claro, claro, está bien, está bien. ¿Por qué no? Porque tu director favorito. Yo sé que eres. ¿Quién es mi director favorito? Steven Spielberg. Sí, es mi director favorito. Lo grito de los cuatro vientos. Como la vecina de Morón que tenés. Sí, otro día vamos a contar eso, por favor. Todos los días te lo piden, no me lo por favor. No, déjame. Déjame que diga que tengan que ver El Desprecio, una película de Jean-Luc Godard. De Mepris. Ah. Exactamente, de 1963, Jean-Luc Godard y Brigitte Bardot. Véanla. El Desprecio es divino. La dan hoy. La dan ahora, la deben estar dando. Así que no prendan la televisión, escuchen el programa nuestro. Ay, el Mepris. Es una verdad. ¿Cómo vas a vender algo que está sucediendo en simultáneo? Después la repite. Sí, sí. Bueno, pero les doy una que mejor. Muy bien, MPRI. El 29 de mayo dan una de Buñuel que se llama El discreto del canto de la burguesía. Y también mira Buñuel, usted. También mira Buñuel, exactamente. Se mira todo, Valdez. Buñuelos también. Pero véanla. Muy y bien, ayer, para cerrar el ciclo este, fue el día del actor. El ciclo Maldonado Valcine. El ciclo Maldonado Valcine, exactamente. Se llama Maldonado Valcine. Exactamente. No, es televisión. Este es televisión también. Maldonado Cultural. Para que no vean, bueno. Vean Filmoteca, si pueden, también que sabes en el Canal 7, la TV pública. Ayer por ser el día del actor. Ah, vos veas una yo buena veo, siempre ahí. O sea, ayer pusieron La Cabalgata del Circo. No la vi. Ah, véanla, pues es increíble. Una película de Mario Sofici, trabaja Hugo del Carril, Libertad Lamarque y Eva Perón. Ah, ¿Eva Perón? Eva Perón tiene un papel muy chiquito y ahí fue, en esa película fue la película del escándalo donde supuestamente cuenta la leyenda, Libertad Lamarque le pega un cachetazo. Y después echaron. Y después le echaron. ¿No? Porque después Eva Perón no está más en la película, ¿entendés? Ah. No está más. Pero vela porque es una película muy interesante y es muy linda. Y Libertad Lamarque no está más en el país. Después Libertad Lamarque, ella no estuvo más en la película, pero Libertad Lamarque no estuvo más en el país. Muy bien. Es verdad. Buena onda. Sí. Es buena onda. La película trata de la trayectoria de un circo criollo. Sí. ¿No? Que es el nacimiento de nuestro teatro argentino, realmente. A lo largo de los años, narrada por dos hermanos, sí. Que es Hugo del Carril y Libertad Lamarque. Y no serán estos hermanos famosos del circo, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Sí, porque está relacionado con los hermanos estos. ¿Videla? Los hermanos Videla, los del circo criollo. Otros más jóvenes, que no me acuerdo cómo se llama, que estaban anotados. ¿Y te gustó la peli? Muy buena, la verdad que muy buena. Che, Le Mepris, qué linda que está. Me quedé pensando en eso. Le Mepris, ¿hay alguna recomendación más? Claro. No, que vean ese ciclo. Ah, si lo bien. Pueden encontrar, entran en internet ahí encuentro, te iba a decir. En Europa, sí. Entran y hay un montón de películas que dan dentro de ese ciclo que son muy interesantes. Me encanta. Yo te dije las que muy más bien. Me gustaron, por ejemplo, la de Jean-Luc Godard y la de Buñuel, que es muy interesante. Qué completa, ¿no? Porque hablamos de Tinelli y después te di un cachetazo de la cultura. La Biblia y el Carrefour. Te vomita. Tal cual. Yo otra vez vi la de hace mucho no vi la cine, vi la de la última película, no la que está protagonizando, sino la de Woody Allen, Blue Jasmine. Ay, muy bien. Ah, yo la vi, muy buena. Muy bien. ¿Te gustó, Federico? Sí, una clásica película de Woody Allen. O sea, si te gusta Woody Allen, te gusta esa chicos, película. Es una copia de El Tranvía Llamado Deseo, que a mí me gustó mucho y me gustó mucho Blue Jasmine, pero no nos olvidemos de eso. Parecía a Crímenes y Pecados también. No, pero chicos, es... Sí, es, yo la vi, Un Tranvía Llamado Deseo. Porque sí. Yo la vi la semana pasada. Yo te dije eso, Vanessa, y vos me dijiste... Sí, te dije, no, es una copia de Un Tranvía Llamado Deseo. Yo dije, no, y la viste después. Después la vi hace poco para una obra de teatro que tenía que verla, y era tal cual, chicos, son la hermana con el más pobre con el quilombero, ella que era rica y venida menos, todo, y media loquita, sí. Y, bueno, no, y bueno, pero vos sos el que sabe acá, por eso estás en la columna de espectáculos, y sí. Que es impecable. ¿Vos crees que no debería estar él y deberías estar vos? Porque si no es un tema de producción que podemos hablar. No, si, por Dios que si vos no crees que es justa las cuestiones como están repartidas. Por eso estoy diciendo que está perfectamente, porque él sabe absolutamente todo de TV, espectáculos, cultura y chisme. Y de rock también. ¡No! ¡Vuelve Marillion! ¿Qué? No, hablamos de rock, ¿no? Marillion. Bloque bala, Marillion, pero más. ¿Qué? Yo nunca escuché Marillion, la verdad. ¿Tenés algo de Marillion? Heavy metal, ¿no? Sí, es así como. ¿Vuelve Marillion? Acá dice, vuelve Marillion. Mira, pero además vuelve. Caliente. Es medio raro, eso. Cuando vuelven ya hechos, unos ancianos, ¿viste? Que, bueno, yo no fui a ver a The Cure, pero me dijeron que The Cure era como. Una vieja The Cure. Sí, pero dice que sonó muy bien, es verdad. Sí, claro, probablemente. ¿Sí? ¿Ah, sí? Medio me suena como a Marilina Ross. Una cosa, sí. no sé por qué lo relaciono el nombre. Marilyn Monroe y Marilina Ross. Claro. Bueno, después vemos. Y acá lo que veo ahora en Clarín, China Darín, hijo de tigre. Chicos, discúlpenme lo que voy a decir. Infladísimo, infladísimo. Estoy cansado de los hijos de los actores. Tienes razón. Estoy cansado. Hijo de Darín, China Darín. Hijo de Grandinetti, que trabaja en Guapas. El chino Grandinetti. El chino Grandinetti. La hija de Mercedes Morán, que trabaja en Guapas. Anita Pols. La nieta de Mirta. La nieta de Mirta. ¿Viste? Chicos, vayan a trabajar y después. No, sí, muy ¿viste? Bien. Es como que me tomo. Mi papá es actor y bueno, como no quiero trabajar, agarro esta carrera que algo de plata me va a dar y tengo la suerte esa. Pero ¿cuántos que hay? Tenés que nombrarte un montón, es verdad. Eso, no, bienvenida. ¿Querés que te siga nombrando? Nazareno acá Casero. Tengo dos, mira. Carmen Barbieri y Moria Kazán. Sofía Gala, sí. Y el pibito de Carmen Barbieri, que no me acuerdo cómo se llama. Nazareno Casero. Nazareno, bueno, Casero. Nazareno Casero. No, Violeta no, Ortiverea. Violeta Ortiverea. La hija de Nazarena Vélez. La hija de Nazarena Vélez. Y hablar de Dalma Maradona. Barbie Vélez. La hija de Nazarena Vélez. Barbie Dalma Vélez. Maradona. Dalma Maradona. Dalma Maradona. Oh. Ay, por Dios, por Dios. Dios es generoso. Es buena, Dalmita. Es re buena, mira, parece. Sí, sí, parece bueno, que pero ¿qué tiene? Una cosa lo quita la otra. No, no, no, por favor. Nosotros también y nos cuesta llegar a fin de mes. No. Tal cual. Y nosotros que tenemos que estar remándola, viste, de acá, allá en dulce de leche. Sí, sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Lo mismo debe decir Lalo Mir diciendo esto. Es una barbaridad. Otra gente va preparada. El jueves voy a vestirlo a Lalo a la radio. Qué grande, qué canchero. En vez de, ¿eh? Qué canchero. Se cambia mientras hace el programa y yo le doy la ropita. En calzoncillo. En calzoncillo. ¿Qué tipo de calzoncillos usa Lalo Mir? Hermosos, carísimos. Eso es importante. Eso es importante. ¿Pero es a boxer o a slip? No puedo dar esa información. ¿Cómo que no? No, de los que son así como más bien ajustados. Qué color polémico, ¿no? Pero son los que son tipo. ¿Cómo se llama? Mirá el calzoncillo de Simone. Color polémico, mira. Color polémico. ¿Qué color da? ¿Lo que combines? No, si te muestro los míos, mira. A ver vos. Siempre peca. Ay, siempre Calvin Klein. ¿Podés creer este hombre? Qué elegante. Sí, un tipo. Y claro, el tipo. Siempre Calvin Klein. Tipo, cuida hasta el más mínimo detalle. Yo creo que ni bombacha tengo, mira. No, pero ¿cómo que ni bombacha tengo? Esa. Ese famoso, el famoso. Sí, pero en mi caso no es. No, no, que la otra vez me sacó una foto y con Darío dijimos, no la vamos a mostrar. Termino mi cortina. Pero dentro de un momento viene. ¡Qué famoso viste, oye! ¡Ah, tenés razón! Tenés razón. Un ratito. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Tienes violeta y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. Tienes violeta y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. en Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda, por Splendid, AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Famoso, lo voy a subir a la página de la doble. Ay, miren, sí, por este favor, subilo. Sí, se llama, es una película turca que se llama Karate Girl. ¿Karate Girl? Karate Girl. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Una película turca de los 70 que tiene. Estoy mostrando la escena de una batalla y de una discusión. No cuentes el final. Y tiene sí, porque dura un minuto y medio. Es la mejor muerte que vi. Bueno, no tiene desperdicio. Por favor, métanse. ¿Qué actuación? Facebook.com/. Eso es cuando un actor lo da todo ahí. Más no le podés pedir a un actor. Lo da todo. Te tira una pista, hace la cámara lenta sin cámara lenta. Te tira una pista. Bueno, ¿qué famoso viste? No, es así. No, ¿cómo es? Uno, dos, tres. ¿Qué famoso viste ayer? Exactamente. No daba más de dolor. No. Armenia. la calle Armenia. Sí. Armenia, entre... es un famoso de Armenia. ¿Fuiste Armenia? Sí, se Armenia. Susan Merenian, es una estrella. Asnamejadian. Vos ves siempre famosos y siempre muy atento a qué están haciendo, cómo están vestidos, todo. Exactamente. Bueno. ¿Qué tenemos esta semana? Esto no fue ayer porque fue el viernes realmente. Bueno, esta un semana. Restaurante. Al cual yo fui a comer, sí. Está en Armenia, sí. Entre Honduras y El Salvador. Bien. Esperando en la puerta porque va muchísima gente. Honduras y El Salvador, ¿qué es eso? ¿Qué? Un restaurante que se los recomiendo porque es barato, ¿eh? Armenia, entre Honduras y El Salvador. Sí. No se puede nombrar el nombre porque, ¿por qué no? Ah, porque si no me pagan nada porque lo voy a nombrar. Que me hagan un descuento. Que me hagan un descuento, si no. ¿Entendés? Bueno, se come muy bien y muy barato, vayan. Muy bien. Estando en la puerta, esperando, unos amigos míos y la hija, que es chiquitita. Unos 3 años debe tener Pilar, qué sé yo. Bueno, la cosa es que estando ahí en la vereda esperando, ¿a quién vemos pasar? A Campi. Ah, entra. Qué nivel. A Campi. Muy mal vestido, Campi. Ay, ¿viste? Porque si sos feo, ¿entendés? Por lo menos, luqueate un poco, ¿entendés? Vos, una campera como de los 90, ¿entendés? Sí, che, ¿qué tenía puesto? Era una cosa como indescifrable, realmente. Me pasó como un ñomo. Le faltaba el puente, ¿viste? Los ñomos están debajo de los puentes. Faltaba el puente, nada más, ¿viste? Ay, qué mal. Yo no lo reconocí porque no lo reconocí, realmente. Sí. Pero la chiquita que es fanática de Campi se ve. No, ¿chiquita fanática de Campi? Sí, sí. No, en realidad no es fanática de Campi. Ahora les digo de quién es fanática, en realidad. Entonces, ay, mirá, Campi. Que la negrita lo descubrió. Empezó a buscar a quién. Dijo, a la esposa de Campi, a Denise Dumas. A las nenas le gusta Denise Dumas. ¿Por qué le gusta a las nenas? Porque es como una, así como una, que habla todo bonito y es bonita. ¿Y dónde estaría? ¿Dónde está Denise Dumas? Campi pasó como así, como un torpedo. ¿A así? ¿Qué hora todo esto? Y serían 12 de la noche. ¿Y Denise Dumas? Y Denise Dumas tal cual. Yendo para El Salvador. Pasó de la vereda de enfrente. Sí. Ahí está, dijo la nena, sí. Señalando Denise Dumas. Ah. Alta kilométrica, realmente. Porque siempre están juntos esos dos. Qué despareja esa pareja. Qué ¿no? despareja esa pareja, tal cual, Federico. Pues, la verdad que. Es muy bien vestida, muy bien luqueada, con un ángel, con una luz, con una cosa que no angelada. Se podía. Angelada, realmente. Angelada y congelados nosotros ahí afuera porque hacíamos frío aparte. Pero bueno, realmente impresionante. Muy linda, muy linda. Viene el puntaje maldito. 8 puntos para ella. Muy bien. 2 puntos para él. 2 puntos. Es que por semejante mujer no puedes andar vestida. Es como que no te importa nada de la vida. Se ve que la para mí tenés que hacer algún esfuerzo por emparejarte. Total, ¿o no? Tenés que hacer un emparejamiento. Yo veo, por ejemplo, a Federico. Lo veo a Federico con Denise Dumas, por ejemplo. Por ejemplo. Y yo juro que daría lo mejor de mí. Tal cual. Igual por la de Denise Dumas con la que empezó Campi. No me dé la de Denise Dumas ahora, que son 15 años después de Campi. Que claro, ahora está medio para vos más grande. No, sí, claro. No sé cuántos años tendrá de Denise Dumas. Cerca de. ¿40? 42. ¿46? Campi es más. ¿Sí? No, nene, la destruiste. Campi quedó con el look. ¿Cuánto decís que tiene Denise Dumas? Campi quedó con el. Tal cual, muy bien. Más de 40 no tiene, dice. A ver. A ver. Campi Denise quedó con el look. Denise Dumas. Con el look under de. Campi quedó con fax. Así, con, sí. Le falta tener a Repeto al lado y listo. Sí, sí. ¿Entendés? Pero no lo entendí, porque a mí Campi me cae bastante bien, te digo, ¿eh? Sí, es macanudo, parece. Es macanudo, parece. Tiene muchos hijos, ¿no? Tiene muchos hijos. No, pero muchos hijos ella también. Es como una familia ensamblada. Ah. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Son los tuyos, los míos sí, y los... Sí. Que lo tuvo desde muy jovencita, ¿no? Sí. Claro, sí. Tiene muchos hijos ella. Pero nada, los tuvo desde los 10 viene teniendo hijos. ¿Y cuántos años tiene? 36 años. Para no, mí, no, para mí se quitaron unos acá cuantos. Dice, sí. Acá dice que. La mataron. 2 de diciembre del 77. Bueno, el otro día dijeron. El 6 de julio del 78. El otro día dijeron la verdad. Bueno, sí, para yo me veo más joven que Denise Dumas. Por ahí es una ilusión mía. Vos más joven, parece. Pero me veo. Un año, soy 6 años. 6 meses, pará, Darío, pará de resolver esos parlamentos, pará. Me dice Darío, la tela grande parece 10 años bueno, más sí, grande. Bueno, sí, la tela grande es de tamaño. Dejate, joder, Denise Dumas, en teoría, según esto, según Wikipedia, que no miente. No. Me estaría sacando 7 meses. Y vos pareces más joven. 8 meses, me parece. No, vos sos mucho, yo te diría, la verdad, parejo de 4 o 5 años más por debajo. Para mí Denise Dumas tiene 40 años. Está bien, yo todavía no fui mamá. Claro, es eso, chicos, los que tienen mamás están cansados. Claro. Bueno, es como la vez pasada que dijeron la verdadera edad de Karina Jelinek y a qué se dedica según la factura que te da de monotributista en la televisión. Programa. Ella tiene 32 años. Qué amor. Dice que tiene 29. Ah. Y que la factura que te da, ella dice que trabaja. La bomba. Titiritera. Ah, tiene todo ese rubro. Titiritera y artista circense. Para no pagar ingresos brutos. Exactamente. Muy bien, un aplauso para Nayeli. Bastante bien. De boluda no tiene nada, Nayeli. De titiritera debe tener. Yo la veo bastante titiriterita, querida. Mucha joda, joda, pero ¿sabes qué? Muñequito, muñequito. Todo es muy gracioso, todo juá, juá, juá, juá, pero no pagan ingresos brutos. Claro. Y no, pues es lo que gana. Hoy fui a averiguar por mis ingresos brutos y me dijeron, no, ¿sos titiritera? Sí. No, entonces no. Ojo, actor tampoco, ¿eh? Yo como tengo de todo en la factura que hago de todo. Sos una nada. Yo ahora me cerré actor, me dijeron, no pago ingresos brutos, exento. Pero que yo se pongo... Muy bien. Exento. Bueno, pero ella no, porque ella sí pone ponerle modelo. ¿Cuánto factura una modelo si es una campaña de publicidad? Y un montón de plata. Fortuna. Cine. Sí, pero ganancias, yo de ganancias pago, en el monotributo pago ganancias. Sí, ya sabés. Ah, no, y después... Chicos, me está entrando un mensaje de Karina Yelinek. ¿Qué dice? Por favor, no hablen más de mí, porque les voy a dejar una demanda. Besis. No. Besis, besis, besis. Ahí está. Porque me van a demandar. No, pero está mal explicado. No entendiste. Vos tenés que demandar ahora. Lo entendimos, realmente. No es ninguna sonsa, como dijiste. Pobrecita. No es ninguna sonsa. Muy linda, Karina, ¿te acordás? Sí. La vimos una vez. Personalmente, es una de las mujeres más lindas que vi en mi vida, Karina Olga. Todos boquiabiertos. Boquiabiertos, realmente. Para mí es un minón infernal. No, es que no te equivocás. La que me da un poquito de impresión, la verdad, si quieren, es la rubia de Bendito. No es linda, me la he cruzado. No es que no sea linda. No es linda. Es como tan artificial, todo tan perfecto que ya en un momento ya... ¿La rubia de quién? Es que es artificial, es artificial ella. Está armada, está armada. Es muy gordita de pierna. No, chicos, Karina Jelinek es muy hermosa. Bueno, lo dice una mujer, que una mujer a veces le cuesta decir que... Es divina. Pero lo dijiste realmente de no, que me gustó. Le gustó. Es más, no sé si soñaste el otro día con Karina Jelinek. Algo así me contaste después. Qué memoria tienes de chico que soñé yo. Sí, tremendo, tremendo. Me parece que soñé. No te descuites. No te descuites. No me descuito con los recuerdos. Ahí nos está mirando. Valeria Lynch. Ay, mirá, Diango. Esto. Nino Bravo. Qué lindo lo que Sergio amó. Denis. Roberto Carlos. Rosamel Araya. ¿Rosamel Araya? Rosamel Araya, sí. ¿Quién es Rosamel Araya? El de bigotito finito. Claro. El de anchoita. ¿Pero el chiste ya lo hizo alguien o soy...? No, ya lo hicieron, sí. Lo hicieron mil veces, ¿no? Ya lo hicieron mil veces. Bueno, entonces eso te tienen que quedar para el próximo programa, que Tito va a estar pasando estos... A ver, Tito, córtate un toquecito así, le saco a todos los discos y... Todos los que nos armaste, Tito. Vale, por favor, mirá, habla como hablando al micrófono, como en momento radial, así, y yo le voy a sacar una foto. Ah, ahí paseado, sacalo. Me dice Góngora... No estoy para nada. Gracias, Góngora, sin ti. El look de Valeria Lynch me gusta mucho, ¿eh? Bueno, sí. Ah, no. A ver, sin flash hubiera salido mejor. Y mira Sergio Denis, que el look de Valeria Lynch, que bien. Sergio Denis parece el de La Guerra de las Galaxias. La vida. Eso es otra cosa para espectáculo. La vida, la verdad, que es terrible. La verdad que la vida, el paso del tiempo, el paso de los años son terribles. Mirá de costado, Vane, que va a ser mejor, vas a salir favorecida, porque si no, te va a gustar y te vas a sentir mal. No, pero de costadito, vení. El otro día miraba que me habían puesto en Secretos Verdaderos o algo por el estilo. Sí. Ventura. No, en el programa de Polino que tiene en América. Sí. Aquí. Aventura. Ah, ¿viste lo? Muy hermoso era Aventura. Ventura de joven. Muy hermoso. Muy hermoso. Sí, de veras. Hermoso, sí, pintón, flaco, sí, así. El cuerpo medio Johnny Westmuller, ¿viste? Tal ese cual. Tipo de galán, ese tipo 50 de galán, medio galán tonelado. Con unos Oxford. Pero muy hermoso, ¿eh? Ay, sí. ¿Qué pasó? No, y la mujer. Y la mujer era secretaria de galán. Otro minón. Sí. Otro minón. No. Muy 80, mucho rulo. Como Valeria Lynch ahí en esa etapa de disco que tenemos ahí enfrente. Muy que nos linda. Trajo. ¿Pero qué les pasó? Un poco más de mí, dice Valeria. Un poco más de mí. Un poco más de mí. Valeria, basta de ¿qué vos querés? Un poco más de mí. Valeria, ¿qué te...? Un poco más de mí. De mi Diego sec. Dice la radio. El champán de mi sec. La radio. Muy... Nino Bravo no dice nada porque murió. Muy lindo, la verdad. ¿Cómo hablan los discos? Bueno, la cuestión es que lo veía Aventura, decía, ¿cómo pasó el tiempo? Qué hijo de puta, qué cruel canalla el tiempo. Tal cual. Tremendo, exactamente. La verdad, desgarrador. Amigos, sin más. Ni menos. Ni más, ni menos, tenemos que sortear el kilo de helado de Cadores, porque si no nos va a quedar... ¿Cómo vamos con la ¿cómo votación? Vamos al final? ¿Cómo terminé? ¿Vos llevas la votación? Sí. Los últimos mensajes los leí yo. Así que no, para que corte los últimos. Uy. Vamos 8-4 por ahora, ¿eh? Exacto. Exacto, a ver, espera. Entonces, meter los últimos papelitos acá, ¿vale? Sí, el de coso. Sí, el último noté. Lo que lo querés sacar, ¿ah, ya hago yo? Sí. Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado de Cadore es... ¡Sa! Zapatero Descalzo, arroba Marina Caviglia. Muy bien. Gracias, Marina, por participar. Sí, sí, sí, sí. Le vamos, ahora te va a llegar un mensaje donde dice que te ganaste kilo de helado y etcétera. Después nos llames diciendo que no te lo... que no lo como Susana. Como Susana, ¿viste? Como no Susana, no sé, sí, sí. No, no, te no, va a llamar la escribana para decirte que es donde lo tenés que retirar. Sí, sí. Esa, ahí nomás. Pero, que no nos pase nada. Quizás no estamos repartiendo en premios algo tan importante como lo que reparte Susana y entonces la gente no pero está tan interesada. Pero lo repartimos. Sí, pero te lo entregamos. Sí. Ahí está. Acá... Ay, cuántas cosas. Tito, ¿qué tenés para mí? Que tenés, te veo acá. Tito DJ. Tito está armando. Tito se armó el Enterprise directamente. Sí. Se armó mientras nosotros nos distrajimos. Les cuento algo. Tenemos una sección de vinilos. Muy interesante. Calientes. O sea, temas que tienen mensaje amoroso. Romántico. Desamor, qué sé yo. Y tenemos un bloque de poemas. Muy bien. Donde Góngora entra en no sé, en clima. ¿Cómo? Mientras, sí. ¿Cómo? Porque, bueno, es una larga historia. Ya que hablas al aire en el programa de ellos, Góngora. Ah, nos porque se te llega silosos a pudrir. No sabes no. La que se... Hay mensajes que llegan a las manos de Góngora. Ah, mensajes. De cintas grabadas desde hace siglos. Desde hace siglos. Es como Nacha. Y él se encarga de, bueno, sacarle la tierra, de enroscar la cinta. Wow. Y ahí aparecen mensajes. Ah, qué interesante. Y lo compartimos al aire. Wow. Muy interesante. Bueno, ya veo las tapas de los discos que están atrás tuyos, son impresionantes. Son muy hot. Muy hot, sí. Muy hot. No, está dando muchos resultados. Porque como, digamos que ningún programa hacen bloquecitos de vinilo romántico. No. Por el prejuicio. Tal cual. Porque sí, no puede escuchar esto. Y bueno, el Facebook, las chicas empiezan a... Ay, ¿cómo está Tito? Siempre tiene éxito. Pasa un disco, tiene éxito. Si vamos a un evento, baila y tiene éxito. No vale, con esas botas. Y la voz, ¿no? Se pelean en todos lados. ¿Quién? Ningunean a la mujer en la tele. Sí. Ve la noticia. Y nosotros lo que vamos a hacer es poner un disco romántico. O sea... Claro. Mirá con qué simplicidad, con qué cosa... No, amarlas, la pegas. Sí. Y hoy tenemos unos temas que... La pegas a la mina. La pegas. Que está para bailar lento. Si están ¿puedes en casa, adelantaros un título, por ejemplo, de Valeria Lynch que vas a poner? Por eso te quiero, de Valeria Lynch. Muy bien. Muy bien. No se vayan, sí, entonces. No se vayan, por eso te quiere, Por eso te quiere Tito. Darío Góngora estuvo en la operación técnica. El señor Maldonado, sin nombre, me dijo, presentado como Maldonado. Ah, directamente. Sí, es Maldonado. Sí, tal cual. También estuvo haciendo espectáculos. Condujimos, ¿ah, sí? Así muy bien. Yo también. Desde los 40 minutos de la 0:40 en adelante, Vanessa Strauch y Federico Simonetti es mi nombre. Nos estamos reencontrando mañana a las 12 de la noche en esto que se llama La Hora Doble. Los dejamos con La Salada Está de Moda. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda. Por Splendid, AM 990, todas las voces.